les vengo un trago que quiero tomar, queridos compañeros. A su salud me quiero emborrachar, aunque se encuentre lejos. Tráigame otra botella que yo la pago, mesero, si me emborracho por ella es porque mucho la quiero. Tráigame otra botella que yo la pago, mesero, si me emborracho por ella es porque mucho la quiero. Primero que por un amor llega la borrachera. He visto a muchos que por la pasión a la perdición llegan. No es el primero que por un amor llega la borrachera. He visto a muchos que por la pasión a la perdición llegan. Tráigame otra botella que yo la pago, mesero, si me emborracho por ella es porque mucho la quiero. Tráigame otra botella que yo la pago, mesero, si me emborracho por ella.